pero aparte te quiero decir, pero qué ojos, qué boca, escucha, mírame. Pueden bailar si quieren, ¿eh? Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provoca le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, por favor, párense. Cuando toca, me gusta cuando camina y quiero ir a donde va. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provoca le dan a mi cuerpo un bomba. ¡Viene! Bueno, ya nos estamos yendo, no queda casi nada, pero no quería irme ni cerrar este programa sin leer un comunicado que tenemos para leer. Si desde el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, Córdoba, expresamos nuestro profundo rechazo ante las nuevas designaciones del Gobierno Nacional, una muestra más del oportunismo político que define su crisis interna a costa de los derechos del pueblo. Decimos basta la complicidad de todo el gabinete de gobierno que legitima las nuevas designaciones. Es tan repudiable como Mansur, Fernández, Domínguez, Berni y cuanto más que cargan con frondosos prontuarios durante décadas. Y porque hacemos memoria, decimos basta de impunidad y complicidad estatal. A ver esas palmas, todo el mundo. Nosotros nos vamos, entonces, nos estamos yendo. Esta fue una producción de El Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y mañana día viernes desde Radio Pueblo a partir de las 10. No se pierdan El Enredando las Mañanas. Nosotros nos vamos. Gracias por todo, ¿eh?